Buenas noches, arrancamos un programa más de Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas, el programa del metal sanjuanino, del metal argentino, del metal en todas sus formas. Exactamente, usted no tiene que entrar hasta que yo no la nombre. No, váyase. Listo. A ver, ya me sacó todo, ya acá. En el control, el señor Sergio el Checho Jofre. Musicaliza Sebi Bazán. En la conducción, producción, molestación, mucha molestación, la señora María Tejada. Ahora sí. No, cuando yo digo María Tejada, usted dice hola. Pero es que yo soy el que presenta. Usted es la que cuando uno le da el pie tiene que entrar. Ah, bien. Bien. No me des un pie porque no entré ni en pedo. ¿Puede llamar a seguridad? ¿Puede llamar a seguridad? Llama a seguridad. Llama pero a seguridad. Si llama a seguridad, me va a decir, tienes razón. Cuando no, le vea no, los pies, va a decir, no. Así la saca. Así la saca. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille Guillermo Torraga. Cri, cri. Teléfonos 420-4656, 420-4730, buzón de voz 421-7292, línea de mensajes WhatsApp 264-4427-536. Ahora empezamos. ¿Cómo nos podés escuchar? La 91.5. Si no, en antena1sj.com.ar. En TuneIn Radio, Antena 1. En Garden, Antena 1. Y en Play Store, Antena 1. Muchas antenas. Muchas Antena 1. Usted, donde usted entre, ponga Antena 1 y salga. Retransmisión. Asalto Mata Radio Rock los sábados a las 20 horas, en España a las 0. Y ahí también en Asalto Mata Radio Rock, si entras en locutores y programas donde dice Guillermo Torraga Memorias del Rock, ahí haces, ingresas y están guardados los programas. Siempre el burro por delante. No, porque Guillermo dice si dijera al revés, pero dice Guillermo Torraga Memorias del Rock. Si dijera al revés, yo lo presentaría al revés, pero ¿qué quiere que le diga? Está pues presentado siempre, sí, siempre el burro por delante. No, pero es que yo no siempre lo el burro por delante. No, sí. Porque yo no aquí lo hice. De aquí en la China. Lo hizo otra persona, sí. Santi, no yo. Entonces no sé. Él puso. Bueno, entonces me la agarro con él. Agárresela con él, como siempre va. Sábado también, a las 19 horas de México, 22 horas de acá, por Metal Corrosivo. Ahí podés entrar en metalcorrosivo.listentomyradio.com. Así. Sí. Acepta. Y el lunes de Buenos Aires, 22 horas, en vertigorock.blogspot.com. ¿Listo? Sí. Yo creo que usted, para joderme la vida, tendría que conseguir dos o tres más. Entonces ahí me caga la vida, pero mal. No, ¿quiere que lo haga? ¿Quiere no, que le caga no. la vida? Pero, mira, no, la semana que viene, si quiere, tenemos cinco. Eso es lo que yo me temo. No usted me... como ve que yo me pero ríe. Pero es que no me dé opciones, como... porque si es para joder la vida, obvio que lo voy es a que hacer. Yo sé que usted lo hace eso. Bueno, ¿a quién molestó? ¿A quién molestó? No, en realidad él me molestó a mí. Diego Borda. Diego porque... Borda. ¿De cuál programa? Combativos. De Combativos. Muy bien. Así que presentamos bloque clásico. Dale, Checho. Buenas noches, amigos de Memorias del Rock. Soy Diego, del programa Combativos de Buenos Aires. Me invitaron a elegir tres temas para el bloque clásico y bueno, elegí en primer término a la banda Alcatraz con la voz de Graham Bohnet que tras la salida de Rainbow recluta nada más y nada menos que a Yngwie Malmsteen, y vamos a escuchar del primer disco del año 1983, el disco No Parole from Rock and Roll, el tema Jet to Jet. El segundo tema que elegí es un super clásico, es de Judas Priest, de mi tema favorito del gran disco del año 1984, Defensores de la Fe. El tema es The Sentinel. Y bueno, y por último, de una de las obras maestras del metal extremo, del disco Scum de 1987, la banda es Napalm Death, y el tema es Siege of Power. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar, y bueno, un abrazo grande a toda la gente de San Juan y a todo el mundo por ahí. Nos estamos viendo. Salud.

Bien, esto fue el bloque clásico. Ahora vamos a ir al bloque de San Juan. La semana pasada hicimos un programa todo de temas de bandas de San Juan. Pero como son dos horas, no podíamos meter todo. Obvio que iba a quedar. Y este bloque es largo, ¿no? Sí. Más 18 minutos. Aproximadamente. Entonces, quedó para hoy. Claro. Bien. Así es. My Demons, No Opera y Tritono de Magonia. Yes. Bien. Vamos, Checho. Dale. Thank you. máquina en este mundo vivo. Nuestras mentes ilusionan, ofrecerte juntas con nuestra esperanza en que fallan. Condenan gente inocente y no cabe lo mismo. Siempre juntas con nuestra ilusión estará. El caos lo creará aunque tú no lo veas. El espejismo parece real. Valioso ser. Nuestros padres crearon. Se piensan que nos pueden comprar. Obligados nacen nuestros hijos. Como nosotros su deuda cargar. Contamina nuestras mentes, ilusionan a ofrecerte. Corta con nuestra esperanza en tu entorno. Condena gente inocente y atrapa el abismo. Siempre corta con nuestra ilusión estará. está haciendo. Molestando, como siempre. ¿Habrá una forma de que se quede quieta, de que deje de molestar, de que no moleste al Checho? Salvo que, no que me traigan el bozal y el chalequito. No me dé idea. Usted no lo va a hacer. ¿Qué? No me dé idea. Mire. Ah, Tomín. La he visto. Otra vez empezó a sacar fotos con el Sebi besándolo. Claro, como para marcarte. Está marcando. Sí, marcando territorio. ¿Por qué hay un problema? No, no, no, no. Pregunto, pregunto. La veo que sale. Es que siempre, de vez en cuando hay que marcar. Ah, que es como los perros. Algo así. Perra. Pero me parece que usted es la perra del... ¿De qué? Del hortelano, el que no ni come ni deja... ni deja comer, algo así. Me parece que usted es esa. Bueno... ¿Pero cómo lo voy a dejar comer? ¿Qué no en come? Otro lado, ¿no? ¿O no? ¿O no que no? ahí sí no me hago... ¿Usted está segura que es lo que hace? ¿De qué lo que hago? ¿De qué? No sé. Nunca estoy segura, yo hago. Después sí, las consecuencias. Sí, por eso, después las consecuencias las paga el otro. Bueno, bueno, Checho, ¿tiene ahí el bloque? A ver si podemos. El bloque extremo con Annihilator, Testament y Sepultura. ¿Algo más tiene que acotar? No, el bloque debe ser suyo, pero a mí no me gusta. Este me parece el mejor de los bloques. No sé. Este siempre la más licona. Bueno, dele, dele, dele. Looking for a miracle. I shoot this final scene. Yarr! The basement, you're trapped in sanity. Ow! What were you looking for? Ow! As I close the door. Ow! Here, you shall dwell. Ow! Explosive hell!

Rioja y Paraguay en capital. Paraguay. Sí, y Rioja. Un descampado, así usted viene y estaciona el auto y el que le baila, le baila. ¿Ah, sí? Sí. Rioja, anotemos. Cristóbal Colón y San Lorenzo. Cristóbal Colón. Eso cerca de la antena de la radio. Cristóbal Colón y... Sí. Tomemos nota. Cristóbal Colón y... Y San Lorenzo. Esta le queda más o menos cerca. San Paula Lorenzo. De Sarmiento y lateral de circunvalación. Ah, sí, he visto varios. Sí, ahí. Ahí. Supuestamente ahí van a aprender a estacionar. Exactamente, se estacionan. Hacé marcha atrás y te... ¿Qué? Claro. ¿Cómo y si me... no te dice, bueno, pone primera, ajá, agarrá la... ¿Estás seguro que está la palanca de cambio? Vos agarrás. Vos dale, dale que va bien. Vos dale que va fenómeno. Te sacás el carnet de uno. Bien. General Arenales antes de Avenida Alem. También. Arenales y Alem. Sí. Arenales y Alem. Sí, sí, acá atrás. Acá atrás. Allá atrás, allá. Alem, sí, ya me ubiqué. Avellaneda y Paula Albarracín Sur. Avellaneda. Sí. Eso es cerca de... por allá. ¿De por allá dónde? ¿Dónde vive usted? Por ahí. Ajá. Mariano Moreno y Entre Ríos Sur. Eso es un lugar como una caja. Hay un paredón, una cosa así. Y usted se mete y bueno. Y por ahí se mete algo más. No sé, uno nunca sabe. Claro. Detrás del colegio María Auxiliadora. Sí. Eso es Nidia Buena de González y Estados Unidos. También lugar oscuro. Ahora, usted para ahí y yo creo que todos tienen sexo, ¿eh? Porque sí, al que no se le embocan. Yo creo que usted para en esa zona y seguro, ¿eh? Pero no creo que con su pareja, creo claro. Que se la van a empumar, mire. Cualquiera, que vaya pasando. Con malas intenciones. Sí, cualquiera que pase por ahí, pumba. Nicolás Avellaneda y 9 de Julio Oeste, también. Y después van a decir como el título este, no me busquen, me fui con los extraterrestres. Claro. Plaza del Barrio Guasiul. Ah, sí, es bien oscurito ahí. Sí. Es muy oscuro. Se conoce usted ahí nomás, dijo, ah, porque las demás direcciones me miró como... No, diciendo... es porque siempre pasamos por ahí. Ah, y saluda usted. No saludo, siempre paso por ahí. Porque es camino de ida y de vuelta todo. Claro, entonces pasa por ahí, saluda, dice, chicos, salúdenme. Ese que tiene las manos. Varios autos conocidos. Claro, el que tiene los 5 dedos por lado ahí. Y usted dice, miren, me está saludando. No, pero me está saludando, mirá que tiene. Bueno, Plaza La Loba. Ahí ya no tengo ni idea. Carlos María de Alvear y La Prida Oeste. Esos son los lugares donde, según el tiempo de San Juan, se puede ir a. ¿Quién hizo? ¿Quién firmó la no? ¿Quién hizo la no? No la hizo un conocido. No. Creo que no firma nadie porque la gente. No, que va. Esto no se firma. Ahora faltan lugares más clásicos. ¿Cómo más clásicos? Y por ejemplo, allá el camino del dique de Uyún, por ejemplo. Ay, no lo pusieron, ¿no? Eso es verdad. Claro. ¿Será que ahora está más? Que está cara a la nafta. Se nota que hay falta de... Claro. Qué sé yo. Pero bueno, son las cosas. Y ya que estamos hablando de parejas que están ahí, Matthew Kentworth y Jamie Lung llamaron a emergencias porque se equivocaron los muchachos. Estaban dándole rosca y agarraron un frasco de lubricante y no era el lubricante, era pegamento. O sea que literalmente quedaron abrochados. Qué horror. No sé. Ay, no, parece. No sé. Hay que tener todo bien chequeado. La luz prendida. Todo, todo. Así que Habría que ver cómo era el tema, pero no hay detalles de cómo lo que le hicieron para para despegarlo. Eso es lo que me llama. Mira, hay varias opciones. Una es cagársele de risa por un nabo. Y después atender. Otra es traer a la enfermera gorda y decir, gorda, tira para acá. Ay, no, qué dolor. Creo que en todos lados hay una enfermera gorda. No es que esté discriminando nada, pero no falta. Bueno, le decís, vos tira para acá y yo tiro yo para acá. Ay, no, que... ya me duele. Y bueno, y si no, ajo y agua. Y si no, bueno, una lija. Y empezar un cincel. Bueno, Checho, vamos con el bloque amigo. Ayán de México, Diablo Huma de Ecuador y el amigo Fischer Pérez de Bolivia con su banda Arcanos. Dale, Checho. We'll be right back. piedad. No es tiempo de callar, no acabemos mi piedad. Yeah. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, usted... A mí no me meto en nada, ¿yo qué? ¿Qué? ¿A usted no le gusta, por ejemplo... ¿Quién? Echarse, por ejemplo, pegamento, agarrar y decir, vine, yo me tiro pegamento y... No. ¿Plumas? No, purpurina es que se tiren los otros, yo ya brillo. ¿Purpurina también puede ser? Bueno, pero yo ya brillo, ya tengo luz propia. Mire usted... ¿Con quién se peleó esta semana? Con los que se hacen los robots. Y los que terminan. Los que tienen el número de la bestia. Sí. Ay, bueno, sigo peleando yo. Esa es la bestia. Sí. No había leído él. Después. Claro, después se dio cuenta, pero ya después me sacó todos los trapitos al sol. Me empezó a echar en cara cosas que nada que ver. Pero bueno, así son los viejos. Es que no, con usted nada que ver. Pero si yo le estoy dando un enunciado, léelo antes de participar. Después me dicen mala, yo ya había aclarado. Bien, usted como siempre no tiene... ¿No tengo qué? ¿Qué cura? No. Esta semana, fíjese, porque creo que mañana o pasado está... En La Rioja, la gente de Pogrom. No, de Battlecry. Claro, donde usted iba a ir, o no sé si va a ir, ¿dónde me tenía que traer la remera? Bueno, pero fíjense si qué? Es así, avisamos, y el que pueda ir, que vaya, es una muy buena fecha, que lo hacen los amigos de La Rioja. Herejía. Lo que pasa que... Pogrom estuvo en Buenos Aires. Sí. Entonces se le confundió la única neurona capotó. No sabía para dónde ir. Sí. ¿Para acá o para allá? Sí, no. Pobre, no da para más. Ahora no era así, sino era así. Asá. Bloque Nacional con Gauchos de Acero de Salta. Nuestros amigos de Cínica del Vaca Alegretti, de Mendoza, y Carnarium de Buenos Aires. ¡Dale, Checho! We'll be right back. ilusión. Corazones rotos, pisando sin pie, promesas olvidadas, fuera de control, mirando alrededor. Yeah. principios de mes, nosotros lo que pasa es que tuvimos el programa donde tuvimos que festejamos, celebramos nuestro cumpleaños, y aparte nos quedó entonces afuera el homenaje a André Matos, que bueno, hoy fíjese que una de las cosas raras que sonó, bueno, en este homenaje que hacemos, hoy sonó aquel que es uno de los más fanáticos en San Juan de Mato, como es la gente de Tritón, ¿no? Matías Paz, sí. Matías es uno de los grandes fanáticos. Bueno, él dejó de existir el 8, nosotros el 13, que era el día que deberíamos haber hecho el homenaje, estuvimos festejando nuestro cumpleaños, el cumpleaños de San Juan, y lo hicimos con banda sanjuanina. María armó, ¿qué? ¿Yo qué? Un homenaje. Bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? Con distintas bandas donde tocó, de cantos, perdón. Bien. Viper, Angra, Shaman y solista. André Matos, sí. Todo eso en un bloque. Yes. Bien. ¿Quiere agregar algo? ¿Usted qué le... No, porque voy a llorar. Ya yo me lloré todo, así que no quiero llorar más. No quiero llorar más. Pero usted me hace llorar a mí. ¿Por qué? Porque está. Porque viene. Nada más que por eso. Ese pequeño... No puede hacer otra cosa, por ejemplo. ¿Cómo qué? Dígame y lo hago. Si es para molestar la vida de alguien, me voy ya. Es que no era a mí solamente molestarme. Era a mí y por ahí a otra gente. Usted viene y se la tomó conmigo. No sea así. Bueno, vamos al homenaje a André Matos y nos despedimos. Dale, Checho. or down in black and white. I stood and stared, the rest of what remains of my own world crumbling around. I held my tears, one day comes after another. Skin again, just let it flow to wash away. The time gone by, feeling long denied. My heart is no more bound in pain, and now it's clear. One day leads on to another. I dry my tears, there's so much else to discover. Somewhere I hear the sound, a thousand voices. I lost my innocence, I'm on my way. Hold me in your arms again. Time they reach. Terminamos. ¿Usted cree que estamos? ¿Está seguro? Estamos fritos, pero... Está muy seguro, muy seguro. Sí. Seguro, no sé. Es que sería seguro. Así gordo, con seguro. Es el seguro gordo sería. Se me mezclan las cosas. A usted se le mezclan las cosas. Sí. ¿Qué y vos, eso que no toma? Qué voz tan linda que te dice. ¿Quién? André Mal. Ah, no, yo usted no, no, jamás. Yo creo que nadie en la vida le va a decir qué voz linda que... ¿No? Ni siquiera qué lindo, porque esta era una preciosura de persona. Yo. No, él. Yo siempre estuve enamorada de su belleza y su voz. ¿De mí? No, estoy hablando de André Mato, no de usted. No se quiera poner por otro porque nadie le va a decir eso. Bueno. No sé, busquemos alguna cieguita que le haya dicho algo. A que si yo llamo a su ex, no creo que me digan nada lindo. ¿Nada? Así que no. Busqué por otro lado. Claro, por eso, no me tiente porque yo puedo hacer. Sí, te puedes una hacer. Una sección ex de Guille. Sí. No sé, no me joda mucho porque lo voy a pero no van a entrar en el programa. No van a entrar. No, igual, vamos a hacer los mejores comentarios. No crean que vamos a poner los que digan, bueno, en su tiempo fue, no. Los peores, así que te den más. Y ahí podemos, ahí va a correr sangre. Ahí ponemos un bloque muy, muy de esos que le gustan a usted. Bien. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Mi simpatía. ¿Por qué no me deja terminar? Es que lo que quiero agregar, contar que es muy simpático, Checho. ¿O no es simpático, Checho? ¿No es sí, simpático? Simpático. Bueno, es por eso, es mi simpatía. Córtelo. musicalizó Sergio San. Mi simpatiado. Producción, conducción, molestación, mucha molestación, más molestación. Y sigue la molestación. La señora María Tejada. ¿Tengo que bailar? Sí. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene con otro programa de Memorias del Rock. El especial programa. Tío Guille. Lo voy a hacer, por Dios que lo voy a hacer. Bueno. Así que usted sabrá si lo paso o no. Yo lo armo. Bueno. Podemos hacer un programa sorpresa, ¿no? Nos vamos con el tema que decidan ellos. Sí. ¡Chao! ¡Chao!